Quiero en este tramo que ustedes presten atención a la opinión de uno de los más grandes comentaristas del mundo, de América, de nuestro ámbito, porque Jorge da Silveira, el Toto da Silveira, es un maestro de comentaristas. Y él, en el momento que Argentina logra ganar la medalla de oro en fútbol y la emoción del básquetbol ganando esa medalla dorada, que es una maravilla, con Ginóbili y todos los muchachos como bandera, Jorge da Silveira, el comentarista uruguayo, hace una reflexión sobre algunos jugadores y sobre el compromiso de vestir la casaca de la selección nacional. Es un momento imperdible que nos regaló uno de los más grandes y completos comentaristas de América, Jorge da Silveira. Yo, antes que nada, los quiero felicitar, porque yo creo que lo que ha logrado Argentina en estos Juegos Olímpicos ha sido maravilloso. Si el oro en fútbol, algo que nunca habían conquistado, es relevante, me parece que lo que hizo el básquet fue una cosa realmente fantástica, fue una proeza maravillosa, que disfruté enormemente. Les quiero confesar que en la soledad de mi cuarto grité goles de Argentina en el partido contra Estados Unidos, ¿no? Y eso no es poca cosa. Y quiero que sepas de mi admiración, porque en un país con enormes problemas políticos, sociales, económicos, en el que hay una gran corrupción, el deporte ha hecho una isla que ha forjado valores realmente excepcionales, con grandes conductores, que ha elegido deportistas excepcionales, con un sentido profesional fantástico, con una adhesión a la causa, a la camiseta argentina, que a uno lo emociona. Miren, yo tengo 1500 defectos, pero no sé lo que es la envidia. Sin embargo, en un aspecto sí siento envidia. Siento envidia por la entrega fenomenal de los jugadores argentinos cuando se ponen la camiseta de su país. La frase que yo dije hace un rato de Argentina es la frase que me lleva a sentirme muy molesto cuando oigo a estos muchachos hablar así. Yo hubiera cambiado 5 años de mi vida por ponerme la celeste. Yo jugaba al básquetbol y fui citado a una selección uruguaya juvenil por un gran técnico uruguayo llamado Olguí Rodríguez. Me tuvieron que operar y no pude jugar. Si yo hubiera podido jugar, me hubiera sentido el tipo más feliz del mundo de ponerme la celeste. Y la felicidad más grande de mi vida deportiva me dio mi hija mayor, que un día, compitiendo en atletismo con la celeste en el campeonato sudamericano, sacó una medalla por Uruguay, ¿entendés? Y me vine llorando desde San Carlos a 35 kilómetros yéndome al aeropuerto para irme a Malasia. Y uno que entiende las cosas así, que valora tanto lo que hace Argentina, con la celeste no se juega, y el Cheño Morales, que nos puso en el campeonato del mundo, pero que desde un tiempo a esta parte vive equivocado, porque se mareó, se olvidó del rincón donde empezó su existencia, de que todo lo hizo sobre la base de la humildad, de la lucha y de la entrega. También no puede estar a cada rato bobeando que porque no lo pone, que no juego más, que no vengo más. Bueno, no quiere venir más, no venga más. Porque en definitiva tenemos que encarar esto de otra manera, con el mismo espíritu con que encaró Argentina estos Juegos Olímpicos y todas las competiciones. Yo veía a este muchacho Ginóbili con el contrato fantástico que hizo con la NBA, que se lesiona la rodilla al terminar el primer tiempo de la final contra Italia. Y yo dije, este muchacho no vuelve al segundo tiempo, se va a cuidar, va a pensar. No, volvió y jugó todo el segundo tiempo, ¿o no? Entonces, no quiero ir más, ni a Montero, ni a nadie. Nosotros tenemos la desgracia que hemos perdido referentes. Nosotros, que las grandes conquistas mundiales las tuvimos con grandes capitanes, con líderes carismáticos, hoy en día no tenemos esos espejos. Montero no puede ser espejo. ¿Cómo va a ser espejo para la juventud futbolista más expulsada en la historia del profesionalismo italiano? Ya por ese solo hecho no puede ser espejo. Aparte de eso, no tiene tampoco dotes como compañero, como líder, que lo estén ya sindicando como el hombre capaz de liderar un proceso de selección. Entonces, no me puede decir, me voy a Italia y voy a pensar si vuelvo. Si tenés que pensarlo, ya no vengas. Ya no vengas. Y vamos a pelear con los que quieren venir.